Sección 62 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 11. Nadie dormía aún a las 3 de la madrugada cuando el sargento llevó la orden de ponerse en marcha hacia el burgo de Ostrovna. Los oficiales hicieron a toda prisa sus preparativos sin interrumpir por eso su conversación, mientras que hacían calentar de nuevo el mismo samovar con la misma agua amarillenta. Rostov fue a reunirse con su escuadrón sin esperar que estuviese preparado el té. Ya no llovía. Empezaba a amanecer y las nubes se dispersaban poco a poco. Hacía humedad y frío, y esto se sentía doblemente porque los uniformes no habían tenido tiempo aún de secarse. Iline y Rostov arrojaron al pasar una mirada sobre la kibitka, cuya cortina mojada dejaba ver las piernas del doctor, y sobre una almohada, en un rincón, la gorra de dormir de su mujer, de la que oyeron la tranquila respiración. «Es muy linda», dijo Rostov a su compañero. «Encantadora», le contestó Iline con la convicción de un niño de 16 años. Media hora después, el escuadrón estaba alineado en el camino. «¡A caballo!», ordenaron. Los soldados se persignaron, montaron a caballo y, poniéndose Rostov al frente, exclamó «¡En marcha!». Y los húsares se pusieron en movimiento de cuatro en cuatro. Al ruido de las herraduras de sus caballos pateando sobre la nieve y del choque de sus sables, siguiendo a la infantería y la artillería, que estaban escalonadas en el camino, bordeado de álamos. No se había dado cuenta todavía Rostov de la distancia que había recorrido cuando un edecán del conde Ostermann Tolstoy, llegando a galope desde Vitebsk, le transmitió la orden de tomar el trote acelerado. Su escuadrón adelantó a la infantería y a la artillería, que también aceleraron el paso, bajó una colina y, atravesando una aldea abandonada, subió por la vertiente opuesta. Los caballos y los hombres estaban cubiertos de sudor. «¡Alto!», ordenó el comandante. «Por filas a izquierda, marchen». Los húsares recorrieron la línea de las tropas y llegaron al flanco izquierdo de la posición, detrás de los ulanos colocados en la línea de ataque. A la derecha, en columnas cerradas, se tenía agrupada la reserva de nuestra infantería. Sobre ella, en la altura, relucían los cañones que se destacaban en el fondo del horizonte, iluminados por la luz oblicua de la mañana. En el valle, las columnas enemigas y su artillería cruzaban ya alegremente sus primeros fuegos con nuestra línea de avanzada. Los húsares permanecieron una hora sin moverse. El cañoneo empezó. Después de haber cruzado algunas palabras con el comandante del regimiento, el conde Ostermann pasó por su escolta por detrás del escuadrón y se alejó en dirección de la batería colocada pocos pasos más allá. Poco después, se oyó la orden dada a los ulanos de formar en columna de ataque, y la infantería que los ocultaba fraccionó sus batallones para dejarles paso. Bajaron de la altura y se lanzaron al trote con los banderines flotando en la punta de sus lanzas hacia la caballería francesa que acababa de desembocar a la izquierda de la colina. En cuanto hubieron abandonado su puesto, los húsares se adelantaron a ocuparlos a fin de cubrir la batería. Algunas balas perdidas pasaron sobre sus cabezas silbando en el aire. Aquel ruido, al acercarse, excitó el ardor y la alegría de Rostov. Erguido sobre su silla, veía desarrollarse a sus pies todo el terreno del combate y tomaba parte con toda su alma en el ataque de los ulanos. Cuando estos cargaron sobre la caballería francesa, hubo algunos instantes de confusión general en un torbellino de polvo. Luego los vio retroceder hacia la izquierda y aparecer repentinamente entre sus caballos alazanes grupos compactos de dragones franceses montados sobre caballos grises que los rechazaban con vigor. Fin de la sección 62.